Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 en la Radio Comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, desde acá transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Daris. Hola, buenos días, amiguitos. Despiértense con un nuevo día, alegre y feliz y más, porque a lo mejor algunos van a la escuela, y apúrense, no hagan berrinche. Ándale, ¿qué tal los consejos de Daris? Sí, ya apúrense porque ya son las 7 de la mañana y más o menos como a qué hora se entra a la escuela, Daris. Pues en mi caso yo entro a las 8. A las 8, ¿y una hora da tiempo para prepararse para la escuela o no? Sí. Sí, te apuras, ¿verdad? Sí, me apuro. Pero si uno es, ¿qué tal que uno es lento? Pues necesita más tiempo, ¿no? Sí, así que ya levántense, dice Daris, y ya levántense, pues, échense por lo menos agüita en la cara para despertar, ¿no? Y hay que tomar algo por lo menos para que no se vaya el estómago vacío a la escuela. ¿Cómo qué recomiendas que tomen? Leche y huevito. Ándale, esa es la recomendación de Daris. Sí, pues también puedes tomar un poquito de agua para despertarte, ¿verdad? Para que tu estomaguito empiece a funcionar. Una fruta que le eches por ahí para que también tu cuerpo empiece a desintoxicar. Así que, pero algo échale a tu estómago porque si no, te vas a ir vacío. Y con el estómago vacío, la verdad es que el cerebrito no conecta. Así que, arriba, que ya estamos comenzando esta semana, este bello lunes 7 de febrero. Y bueno, pues hay que darle, hay que trabajar. Y bueno, pues en el trabajo de las niñas y niños es ir a la escuela y jugar, ¿o no? Sí, todo es parte de su trabajo. Pues bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio y te vamos a dejar con una canción que se llama El Despertar. Justamente para todos esos que todavía no se levantan, que empiecen a abrir un ojo, otro, que empiecen a mover un dedo, el otro, los otros, un piecito, que bajen un pie de la cama, otro. ¿Tú cómo te despiertas, Daris? Primero me despierto, me estiro bien, ya me bajo de la cama, ya. Ándale, ya ves, eso es un buen consejo, estirarse bien, así como los gatos cuando, ¿verdad? Porque eso hace que nuestra sangre circule, ¿verdad? Que nuestras articulaciones empiecen a despertar y ya estar listos para levantarnos. Así que bueno, pues arriba y te vamos a dejar con esta canción, como te decía, El Despertar. La Boca del Dinosaurio. Un señor con cara de ladrón que me robó la noche de un tirón y guarda en su maleta de candado mágico los sueños que escondí debajo del colchón. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabías. es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar cogió una flor que tengo en mi balcón y se tapó la cara con su olor. Con un gesto de amor él empujó los párpados y abrió las puertas a los duendes del reloj. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Prefiere siempre llegar de día, el despertar con su algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Que se disfraza con rayos de sol. Está justamente el reloj para levantarse. Y bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabes cómo se le llama el sonido que emiten las abejas? ¿Cómo se les conoce a ese sonido? ¿Tú sabes, Daris? Ese que hacen. ¿Cómo se le llama a ese sonido? ¿Silbido? Ándale, parece algo así como silbido, pero se llama zumbido. Ah, casi se parecía, silbido, zumbido, se parece exactamente. Zumbido se llama por justamente, ¿verdad? Zumbido se llama al sonido que emiten las abejas. ¿Tú allá en casita lo sabías? Bueno, pues si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes, zumbido. Y fíjate, otra de las cosas, otra curiosidad de ahí, por aquí que me encontré en las abejas, que es uno de los datos sorprendentes, es que es la cantidad de trabajo que tiene una abeja para hacer su miel. Una sola abeja mielífera suele visitar unas 7,000 flores al día. ¿Cómo ves? 7,000 flores al día. Y se necesitan 4 millones de visitas que tenga que hacer una abeja para producir un kilo de miel. ¿Cómo ves? Si tú dijeras, bueno, a ver, una sola abeja produce un kilo de miel, tendría que hacer 4 millones de visitas a flores. ¡Oh, pobrecita! No, de verdad que trabajan, ¿eh? Son trabajadorcísimas estas abejas. ¿Tú sabías eso? Y bueno, fíjate que otra cosa que me encontré por allí, hay algo que se ha dicho que si las abejas desaparecieran, el mundo también desaparecería por la cuestión de la polinización. Y bueno, esto en cierta medida es un poco verdad, porque bueno, son polinizadoras, ¿verdad? Ellas hacen que pueda, ellas pueden llevar el polen hacia otras partes y hacer que otras flores nazcan en otras partes, pero la verdad es que no son las únicas polinizadoras, también hay otros insectos, las avispas, las mariposas, las moscas, los abejorros, escarabajos, babosas, hasta las hormigas también son polinizadoras. Existen también incluso animales y aves también polinizadores. Así que bueno, pues sí, es cierto que las abejas hacen un gran trabajo, pero también hay otros animales que no hay que descartar, que ellos también forman parte de este sistema de polinización que existen y que no podemos borrarlos, ¿verdad? Así que bueno, pues ahí te dejo el dato y ya sabes, si quieres saber más cosas de las abejas, pues échate un clavado por allí y vas a ver que vas a encontrar cosas. Daris, ¿a ti te gusta la miel de las abejas? Sí. ¿Qué tal sabe? Rica. Sí, ¿verdad? Además es súper nutritiva. Y bueno, pues es, imagínate lo que tiene que trabajar una abeja para hacer un kilo de miel. Nosotros vamos a la tienda y compramos miel así rápido, ah sí, deme miel, pero no nos imaginábamos cuánto trabajo hubo ahí detrás

¿Qué imaginas tú que está haciendo Sauri? ¿Tú, Daris, imaginaste algo? Que ella sea que esté en un campo o en un jardín. ¿En un campo? ¿Qué te hizo pensar que está en un campo o en un jardín? En un campo porque se oyen el viento, los pájaros. En un jardín porque a la vez que se oye a los pájaros, también se oye a las gallinas. Ah, claro, ¿verdad? Entonces puede ser un jardín. Ándale, hay que ver qué está haciendo Sauri, porque sí, pájaros, se escuchan muchos pájaros, ¿verdad? Bueno, y tú allá en casita, ¿qué imaginaste? ¿Ves? O sea, Daris solo con escuchar, ya imaginó pájaros, ¿dónde puede haber pájaros, verdad? O si había gallinas, ¿dónde puede haber gallinas? Y tú en casita, ¿qué imaginaste? ¿Qué recordaste? ¿Qué asociaste? ¿Te acordaste de algo? ¿Sí? Pues llámanos al 951-220-4077 y dinos, ¿tú qué piensas que está haciendo Osauri? Y además, ¿qué hará en ese campo o en ese jardín? ¿Quién sabe? Dice Daris, pero ¿y allá en casita? A lo mejor haciendo un picnic. Ándale, un picnic, anda por ahí. Tratando de buscar un lugarcito para hacer un picnic. ¿Tú qué dices allá en casita? Bueno, pues aquí vamos a esperar que nos llames, te comuniques, hagas un mensaje, una llamada al 951-220-4077 y nos digas qué piensas tú que está haciendo Sauri. Bueno, mientras tanto vamos a mandar unos saludos a Norita, a Ramsés, a Mateo que debe venir por camino por allí. ¿A quién vamos a mandar saludos? ¿Vas a mandar algún saludo, Daris? A Kevin, Ernesto. Ajá. A mi tía Julia, a mi tío Rey, a mi sobrina que se llama Amelia y a Diana. Ándale. Bien, vamos a mandar un saludo también para Willy, si nos escucha o ya se fue también, no sé si hoy le toca sesión de escuela o no, ahora son por sesiones, pero bueno, pues saludos para todos ellos, saludos para la gente que nos escucha en las comunidades también, allá en la Chicocana, ayer nos encontramos un señor aquí en el mercado que decía que estaba en la Chicocana y que escucha la radio por allí. No le pregunté su nombre, pero bueno, pues le mandamos saludos. Saludos a don Avelino ahí en el crucero de Tepantlali también. Y gracias por sintonizarnos y vamos a continuar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama La Roca Melancólica. ¿Por qué es tan melancólica? No lo sé. Entre corales y caracolas, en el azul profundo del mar, vive una tierra tan soñadora con un anhelo particular. Sueña con pájaros, nubes y soles, lejanas tierras quiere viajar, hasta que llega un cangrejo loco, tira sus pinzas y le invita a bailar. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, ahí va. El cangrejo se hacen amigos y se protegen en el ancho mar, porque el cangrejo casi se muere cuando un gamero lo quiso atacar. Gracias amiga piedra, dígame ahora que puedo ayudar. Si usted quisiera vivir en la tierra, una gran fiesta voy a animar. Uy, uy, qué rico que suena el merengue. Maracabe, caracoles, corales de xilofón, hagan un buen ritmo loco, qué chévere. Se puso el mar y el mundo sintió cosquillas tanto que empezó a temblar. Contagia toda la risa, la tierra no puede más. Entonces con un bramido el mundo empezó a explotar y la piedra sumergida a lo alto fue a parar. Se viene desde allá abajo, una isla fue a formar. Son hacia las antillanas del Caribe para gozar.

Cuando aburrido estás, yo te digo hay que jugar. Me dices que sí, jugamos a lo que sea. Hermano, hermano, tú siempre vas a ser mi hermano. No importa qué grande estés, no importa qué chico estés. Hermano, hermano, hermano, hermano, tú que eres mi hermano, siempre voy a estar contigo igual que tú conmigo. Siempre tú a mi lado vas a estar y siempre los dos juntos vamos a estar. Nos vamos a ayudar entre hermanos, hermano, tú que eres mi hermano, hoy te dedico esta canción. ¡Órale! ¡Muy bien, Daris! ¡Gracias! ¿Qué tal esta canción que viene desde el corazón? ¡Qué hermoso!, ¿no? Que alguien le dedique a su hermano una canción de este tipo desde el corazón, lleno de experiencias, de imágenes, ahí están. Y bueno, pues, así como Daris, que le dedica esta canción a su hermano y a todos los que tienen hermanos, dice, ¿verdad? Ahí está, y bueno, pues tú también podrías dedicarle una canción a tu hermano, ¿verdad? A tu hermana también, y cantársela así como Daris desde el corazón. Bien, Daris, ahora tienes que escribirla para que no se olvide, ¿eh? Esta canción que está hermosa. Gracias, Daris. Bien, pues vamos a lo que sigue. Muchas gracias a Daris. Un abrazo para Lalo. Tal vez no nos escucha, pero sí nos siente. Así que bueno, desde aquí, para Lalo le mandamos un enorme saludo. Continuamos. los famosos también fueron niños. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia. Evita Perón, política. Había una vez una hermosa niña argentina llamada Eva, que soñaba con convertirse en una actriz y estrella de cine famosa para escapar de la pobreza. Cuando tenía apenas 15 años, Eva se mudó a la gran ciudad de Buenos Aires para cumplir sus sueños. Con su talento, belleza y determinación, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro y de radio. Pero Eva quería más, quería ayudar a personas menos afortunadas que ella. Una noche, en una fiesta, conoció al coronel Juan Perón, que era un político poderoso. Se enamoraron y al poco tiempo se casaron. Un año después, cuando Juan Perón fue electo presidente de Argentina, Eva de inmediato empezó a ser conocida por su apelativo afectuoso. Evita, la gente adoraba su país y su compromiso con los pobres. Evita también luchó por los derechos de las mujeres y las ayudó a obtener el derecho de votar. Se convirtió en una figura tan legendaria que le pidieron que se postulara a la vicepresidencia para ayudar a gobernar a su esposo. Aunque era adorada por los pobres, los ricos y poderosos se sentían amenazados por su carisma y su poder. No pueden lidiar con una mujer joven y exitosa, dice Evita, después de descubrir que padecía una enfermedad grave, decidió no postularse, aunque se ayudó a su esposo a ganar la presidencia por segunda vez. Unos cuantos meses después, cuando Evita murió, la noticia se difundió en la Radio Nacional. Hemos perdido a la lideresa espiritual de nuestra nación. Los famosos también fueron niños. Bien, pues, ¿qué tal este relato que nos comparte Daris de Eva Perón, Evita, conocida como Evita Perón en diminutivo? Oye, ¿cuándo nació ella? Nació el 7 de mayo de 1919 y murió el 26 de julio de 1952. Wow. En Argentina. En Argentina, ¿verdad? Ella era argentina. Y bueno, pues todo el trabajo que hizo, por eso la gente la quería tantísimo, porque a partir de que se casa con este señor, bueno, pues hace una, forma una fundación, y con esa fundación, a partir también de ese trabajo, pues bueno, hace mucho, mucho trabajo social. Construye hospitales, asilos, escuelas, becas para estudiantes, ayudas para la vivienda, muchísimas cosas que ella logra hacer, y bueno, apoyando también a las mujeres, ¿verdad? Todo movimiento por ahí, bueno, pues es muy, muy querida, muy reconocida. Y fíjate que por aquí estaba leyendo algo triste. Después de que ella muere, la dictadura militar de ahí de Argentina, justamente porque es tan querida ella, y bueno, cuando ella muere, hay mucha gente allí en su entierro. Bueno, pues después de que ella murió, eso, secuestran y profanan su cadáver en 1955 y lo ocultan durante 16 años. Imagínate, solamente porque la gente la quería tantísimo y porque hizo tantas cosas de bien para la sociedad. Pero bueno, así somos los humanos a veces. ¿Eh? ¿Y la sacaron? La sacaron después, bueno, sí, ya después ya rescataron su cadáver. ¿Muy? Sí, pero... pero bueno, eso hacen los seres humanos también. Aunque igual a veces ya está roto y todo eso. ¿Cuál? ¿Cuál sus huesos, roto? Pues. Ah, sí, sí, sus huesos. Sí, bueno, sí, ellas se llevan ya al cadáver, no se llevan a ella. Así muerta, sí. Sí, después de 16 años, pues sí, ya no hay carne, ¿verdad? Ya no hay carne ya nada más se quedan pudre. Los huesos. Sí, se pudre la carne. A veces solo sobra cabello, dice mi mamá. Uh-huh, tarda más el cabello, la ropa a veces, un poco de ropa, el cajón, ¿no? Y los huesos, porque los huesos, bueno, pues esos son muy duros, esos los gusanos no pueden con ellos. Pero en muchos años ya se pudren ellos solo. Pues se van haciendo más frágiles. Y ya luego desaparecen. ¿Luego desaparecen? No sé si desaparecen por completo, pero sí vuelven. Sí, desaparecen porque hasta los huesitos de los perros pasa igual. Uh-huh. Yo ya lo tuve porque primero murió mi perrito que se llamaba Osito y estaba bien bonito. Uh-huh. Una enfermedad y lo enterramos, el día siguiente ya no estaba. ¿Ya no estaba? No, no había nada. Oh, bueno, ¿se fue al cielo de los perros o qué? Sí, bueno, pues sí, eso pasa con las cosas orgánicas, ¿verdad? Se van consumiendo, se van desapareciendo. Y bueno, sí, los huesos, pues, poco a poco también. Pero eso sí tarda más. Bueno, pues eso pasa. Y eso pasa, bueno, pues, en la historia de Eva Perón. Sí, Daris, ¿nos quieres comentar algo? Evita Perón dice, hay que querer... Ustedes tienen el deber de pedir, aprendan a desear. Ándale, qué hermosas palabras. Todos tenemos el derecho de pedir, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades y podemos pedirlas, podemos hablar. Bueno, de ahí a que se cumplan o no, ya hay otro espacio, ¿verdad? Pero sí podemos decirlo, hablarlo, pedirlo, porque todos también deseamos cosas, ¿no? Y bueno, pues ella escuchaba, ¿verdad?, a las personas, y por eso en esas necesidades, bueno, pues ella iba cubriendo algunas de las necesidades de la sociedad. Y también, bueno, seguramente ella pedía a los más altos mandos, ¿verdad?, también para que se le apoyaran. Bueno, por eso Eva Perón es tan famosa y por eso fue tan querida. Recuerda, los famosos también fueron niños, ¿verdad? Y bueno, pues Eva en algún momento. Y también bebés fueron. Uh-huh. Y nosotros, sí, seguramente algún día seremos famosos, ¿sí o no, Daris, Mateo? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Aunque yo voy a trabajar de diseñador de moda. Diseñador de modas, eso me encanta, me encanta. La otra vez estaba viendo una foto de este vestido que me decías como de burbuja, o como dijiste, de no, como de globo. Pez. Como el pez globo. Uh-huh, así. Ajá, estaba viendo uno así, dije, órale, yo creo que como uno de estos me estaba diciendo Mateo el otro día. Estaba padre, pero sí, y así diseñando muchas cosas. Bien, pues muchas gracias, Daris. Vámonos entonces con la siguiente canción que se llama La Mona Jacinta. Ay, sí, antes quiero decir... Quería comentar algo que a partir de la lectura que nos hace Daris, todos los comentarios que pueden salir, ¿no? También de ellos, de los niños, ¿no? En este caso, bueno, pues salieron acerca de los cadáveres y eso está súper bien porque en ese compartir también vamos aprendiendo y haciendo más grande nuestro mundo. Gracias. Se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente: qué mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, bueno, entonces digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Como agua en hielo y lo vas así, sigue frío todo. Sigue frío, exacto. Bien, pues, Cayo me hizo la observación, cierto, que no presenté a Mateo, ¿verdad? Mateo, aquí nos acompaña, Mateo, como, bueno, varios lunes que ha estado acompañándonos, qué buenísimo. Bienvenido, Mateo. Buenos días a todos los que nos escuchan desde la radio Cuncana. Ay, gracias, Mateo, gracias. Oye, ¿tú querías mandar algún saludo? ¿Me decías? Quiero mandar un saludo a mi prima Dulce Rosario, que hoy cumple años. ¡Ándale! ¡Felicidades, Dulce Rosario! Te mandamos un saludo, un abrazo también, y al ratito te vamos a poner las mañanitas, ya verás, buenísimo. Bien, mientras tanto, en nuestra sección de jugar, vamos a hablar de un juego que seguramente Mateo y Daris han jugado. Se llama Náufragos. Van a decir, ¿de cuál es ese Náufragos? Yo ya sé cuál es. ¿Sí? ¿No ves que te tienes hacia ese mundo? Y te tienen que jalar y tú no te tienes que salir y tienes que ir así hasta llegar a salir. ¡Ándale! Sí. ¿Cuál es el juego, Mateo? Es que hay un aro y tiene un hilo atado. Uh-huh. Y alguien se tiene que meter adentro del aro. Y entonces tienen que llegar hasta la meta. Y el que esté adentro del aro, no se tiene que salir. Exacto, porque si no, bueno, pues se cae al mar y se ahoga. Pero buenísimo, pues sí, justamente es ese juego. Fíjate, ahorita te vamos a describir más, pero te voy a decir que este juego lo pueden jugar desde niños de preescolar, ¿verdad? Niños de escolares hasta 150 años, ¿verdad? 151 ya no, dijimos que no. 150 años sí, pero 151 ya no. Sí, todas las personas pueden jugar este juego porque, bueno, pues es un juego para socializar, es un juego para contener, ¿verdad? Contener el impulso de o querer ir más rápido o ir más lento, para un juego para que los dos que están jugando, ya te voy a decir cómo es el juego, tengan que sentirse, verse y acompañar para poder llegar a la meta. Ese es un juego de mucha atención. Y claro, como siempre, ¿verdad? Pues también trabajamos los niveles de frustración, ¿verdad? El poder estar en pareja y ponerse de acuerdo. Y bueno, pues entre otras muchas cosas. Y ya ahorita te vamos a describir, así como decía Mateo, a el juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Este juego de Náufragos, como decía Mateo, consta de un aro, ¿verdad? Un aro atado de un cordón, como decía Mateo. Alguien se mete, como dice Mateo, en el centro del aro. Y el otro compañero, porque se juegan parejas, toma el cordoncito y se trata de desplazarse de un lugar hacia otro, hacia una meta, pero justamente como dice Mateo, el que va en el centro tiene que ir ya sea rápido o lento como pueda, pero el compañero que va jalando el hilo tiene también que hacerlo rápido o lento según cómo vaya el compañero que va dentro del aro, porque si jala muy rápido, pega el aro, ¿sí? Se cae porque pega el aro en sus pies y se puede tropezar. Si lo hace muy lento, el compañero que va se va a también salir del aro porque él quiere ir más rápido y el aro va muy lento. Entonces, tienen que hacerlo al mismo ritmo, o rápido o lento, pero los dos al mismo ritmo. Y esa es una de las dificultades, ¿verdad? Porque a veces nos gana la ansiedad y queremos jalarlo rápido, ¿verdad? O vamos muy lentos, distraídos y no acompañamos al compañero. Y eso requiere de mucho, mucho trabajo. A veces incluso entre adultos no podemos hacerlo, ¿verdad? Porque nos gana todo esto. Entonces es de mucha, mucha escucha. Y bueno, pues Náufragos lo puedes jugar en un espacio cerrado, abierto. Lo puedes jugar con tu familia también, con tu papá, con tu mamá, con tu hermanito, con tu hermanita, con tu compadre, tu comadre, tu tío, tu tía, con quien sea. Se trata solamente de tener por lo menos un aro y un cordón. El cordón atado al aro. Ya si puedes tener más aros y más cordones para que jueguen más al mismo tiempo, pues buenísimo. Pero si no, con uno solo puedes hacerlo y inventarte un juego de ir no de un lado. ¿No podemos hacer un aro de manguera? ¿Un aro de manguera? Sí, se puede. Un aro de manguera nada más se une con un cople, así como unen las mangueras para de paso de agua. Un cople se llama el conector. Lo unes con un cople y ya tienes un aro también. Lo puedes hacer. O, no, aro de tela no creo que se pueda porque es muy, muy, muy ligero. Pero un aro de manguera sí, lo puede hacer. Y un bueno, aro de fierro. Un aro de fierro, aunque sería doloroso si choca los pies con el aro de fierro. Se puede, pero híjole, ese sí va a ser más doloroso. Un aro de madera también se puede. Nada más que es un poco más difícil encontrar un aro de madera grande, ¿no? Bueno, aunque igual te puedes astillar. También te puedes astillar, exactamente. Pero bueno, sí se pueden con esos aros. Así que bueno, pues ese juego lo puedes jugar en casita y ya te lo dejamos. Se llama Náufragos. Y la verdad es que te la pasas bien porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Te dejan la pista. Tienes que ir... ¡Ah, eso sí! Los pies tienen... ¿Cómo tienen que ir los pies? Casi juntitos, juntitos, chiquititos, chiquititos. Y caminan muy, muy, muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? Sí, eso es dificultoso. Pero bueno, pues ahí te dejamos ese juego de Náufragos. ¿Qué tal han pasado cuando ustedes han jugado Náufragos? Yo varias veces me caí. ¿Sí? ¿Te caíste varias veces? Algunas veces. ¿Sí, Laris? ¿Tú? ¿Chocaron con el aro? No sé. ¿Sí? ¿Su compañero los escuchaba o no los escuchaba? ¿Iba más rápido o más lento? Más rápido. ¿Más rápido? Sí, ¿verdad? ¿Y si y con todo, han jugado varias veces con otros compañeros también? ¿No? ¿Solamente con uno? Bueno, pero pues ahí está. Así que bueno, pues ahí está el juego de Náufragos para que lo puedas jugar en casita. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. En Mije 40 Tigips Ustiks Ustiksmea ¿Cuál es la respuesta correcta? Ándale. ¿Cómo? Dice Daris que es la tercera y Mateo también dice que es la tercera. Híjole, 40. ¿Cómo se dice? Bueno, pues en casita sabes cómo se dice 40. Márcanos al 951 220-47-7. Uh-huh. Y dinos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se dice 40 en Mije? Ya tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos la travesura de Sauri, el trabalenguas y la palabra en Mije. A ver, ¿quién? ¿Ya pasó la travesura de Sauri? Ya pasó la travesura, pero lo vamos a volver a oír al ratito. A ver. Ay, qué mal. Oh, y venías en camino, por eso no lo escuchaste. No, pero ahorita lo vamos a escuchar otra vez. Y bueno, pues, entonces dinos cómo se dice 40 en Mije. Y el trabalenguas también ya pasó. También pasó. Ahorita lo decimos también. ¿No? El cuento de hoy es... Bien, el cuento que te vamos a compartir el día de hoy se llama ¿De qué color es tu sombra? De José Ignacio Valenzuela. ¿De qué color es tu sombra? Daris me estaba diciendo, ¿de qué color es tu sombra, Daris? Yo la veo de color negro. ¿Negro? ¿La tuya, Mateo? Igual, porque mira, ahí hay una sombra, Daris. Ah, mira, ahí hay varias sombras. Y son negras. Ajá, y son negras, mira, o grises. Mira, ajá, pues vamos a ver entonces este libro, ¿por qué dice de qué color es tu sombra? ¿Que habrá sombras de otros colores? A lo mejor. A lo mejor. ¿De qué color es tu sombra? De José Ignacio Valenzuela. Vamos a ver de qué se trata este cuento. No lo sabes y por eso te lo voy a contar. Agustín es un niño de tu edad que vive en un edificio muy alto, tan alto que el último piso casi toca las nubes. A Agustín le gusta acercarse a la ventana y desde allí mirar la ciudad y a esa gente pequeñita que se ve tan lejos. Allá abajo. Así pasan las horas y Agustín no se mueve de ahí. Cómo quisiera jugar con sus vecinos y compañeros de escuela, pero no lo hace porque nadie quiere jugar con él. Tú tampoco lo sabes, pero Agustín tiene un problema. Vive en una ciudad donde toda la gente y todos los objetos tienen su sombra de color negro. Todos, ¿sí? Todos. Su maestra, su tía Jacinta, sus padres, todos. El árbol del patio de la escuela y hasta su perro, todos tienen sus sombras oscuras. Y para que tú lo sepas, eso es un problemón, porque la sombra de Agustín es amarilla. Tan amarilla como el sol. Por eso sus vecinos y sus compañeros de la escuela no juegan con él. Y cuando Agustín camina junto a ellos, se ríen y señalan su sombra amarilla proyectada sobre el suelo y le dicen cosas así. ¡Mírenlo! ¡Es distinto a todos! ¡Mírenlo! ¡No se parece a nosotros! ¡Vamos a dejarlo solo, sí! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Es de la sombra amarilla! Cada palabra a Agustín le duele como un golpe. Por eso no sale nunca. Y su departamento no sale nunca de su departamento y desde la ventana observa en silencio la ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque ahí dentro nadie se burla de su sombra amarilla, brillante como un sol. A ver. Pero te voy a contar también que hace muy poco Agustín se despertó en mitad de la noche. Su cama se movía de lado a lado como si una mano invisible la estuviera empujando, y los cristales de su ventana hacían tanto ruido que pensó que aplaudían. Por un momento creyó que seguía soñando. Pero los gritos de su madre hicieron que se levantara de un brinco. ¡Ah! ¡Está temblando! ¡Está temblando! El departamento de Agustín se sacudía igual que lo hace su perro cuando se seca después de salir del agua. Nunca había sentido algo parecido. Así que como hacia la puerta... Así que corrió hacia la puerta, donde sus padres ya lo esperaban para bajar a la calle. Va a bajar, dice Mateo. ¿Cómo? A ver. Juntos salieron al pasillo y se encontraron con los vecinos que gritaban asustados. ¡Hay que salir cuanto antes! ¡Sí, sí! ¡Vámonos por las escaleras! Ay, ¡con mucho cuidado! ¡El edificio es tan alto! ¡No veo absolutamente nada! ¡Ay, qué vamos a hacer! Para que tú lo sepas, aunque podrás imaginártelo, se había ido la luz. Todos estaban en la más completa oscuridad. Una oscuridad tan negra como sus sombras, que en ese momento ni se veían, porque todo era una gran mancha de color de la noche. Nadie se atrevía a dar un paso. De color amarillo. Él iba a alumbrar porque tenía luz amarilla. ¿Qué dices tú, Mateo? Uh-huh. ¿Sí? Porque Mateo decía que cómo iba a salir si todo el mundo se burlaba de él. Pues a ver, vamos a ver. De pronto sucedió algo que dejó a todos con la boca abierta. Una intensa luz amarilla apareció en aquella oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Como si el sol se hubiera despertado sin avisarle a nadie. ¡Ay, qué será eso! Se preguntaron los vecinos muy confundidos. ¡Ay, es una vela! No, es una lámpara. ¡Por fin regresa la luz! No, no era nada de eso. Yo creo que no tengo que contarte nada más, pues tú ya adivinaste. ¿De qué se trata, verdad? Davis y Mateo aquí ya adivinaron. Claro, era la sombra de Agustín, que como desde el primer día de su vida, brillaba con intensidad. Pero esta vez se veía aún más amarilla a causa de todo el negro que le rodeaba y le permitía iluminarlo todo a su alrededor. Agustina avanzó hacia el primer peldaño de la escalera y desde ahí les gritó a los que lo rodeaban. ¡Síganme! ¡Yo los voy a sacar de aquí! Y por primera vez, la gente que vivía en el edificio se alegró de estar junto a Agustín. Sin decir una sola palabra, todos le hicieron caso. Agustín bajó corriendo las escaleras, iluminando a su paso cada esquina oscura, feliz de saber que por fin le había encontrado a su sombra un uso, a esa sombra tan distinta a las de los demás. Cuando llegaron todos a la calle, el temblor ya había pasado. Y gracias a la sombra del valiente Agustín, no había ni un herido. ¡Guau! ¡Es un héroe! ¡Viva Agustín! ¡Qué suerte tiene de que su sombra sea amarilla! Así gritaron todos y comenzaron a aplaudir. Te imaginarás también que a partir de ese día, Agustín fue el niño más popular. Del edificio de su barrio y de la escuela. Y no tuvo que seguir encerrado en su departamento mirando la ciudad desde la ventana. Ahora puede jugar feliz, dejando que su sombra diferente se mezcle sin problemas con las sombras negras de sus nuevos amigos, como siempre debió ser. ¿Ya sabes de qué color es tu sombra? A lo mejor es roja, o azul, o verde. Si es así, felicidades, porque seguro también eres especial. Pero tú tendrás que contármelo ahora, porque yo no lo sé y solo puedo imaginarlo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de ¿Qué color es tu sombra? De José Ignacio Valenzuela. A ver, entonces, Daris y Mateo, ¿de qué color es la sombra de ustedes? El mío yo lo veo negro. ¿Negro? ¿Matt? Igual el mío. ¿Igual el tuyo? Oye, Matt, pero háblanos en el micrófono porque no te vamos a escuchar. Oigan, ¿qué tal este cuento? A mí sí me gustó. ¿Sí? Igual a mí. ¿Y qué fue lo que les gustó? A mí me gustó todo. ¿Todo? Pero no me gustó cuando estaba encerrado. A mí me gustó cuando la gente ya quería estar con él. Igual a mí. Pero lo que no me gustó es que no querían jugar con él, lo despreciaban, se burlaban. ¿Por qué? ¿Y por qué se burlaban y por qué estaba Porque encerrado? Pensaban que no les gustaba. Que fuera sombra María, no les importaba. No les importaba. ¿Cómo se sentía Agustín? Triste. Muy triste. Porque era diferente, ¿verdad? Porque sombra era amarilla. Pero, ¿todos somos iguales o no? ¿O somos diferentes? Iguales. ¿Todos somos iguales? No, diferentes. Todos somos diferentes, ¿verdad? Porque, bueno, sí, nuestra sombra todo es oscura, pero unos somos altos, unos somos bajitos, unos somos gorditos, otros somos flaquitos, unos tenemos el cabello chino, otros tenemos lacio, unos tenemos los ojos grandes, otros chiquitos, unos tenemos la nariz puntiaguda, otros más chata, unos tenemos orejas grandes, otros chiquitas, otros brazos largos, chiquitos, ¿verdad? Todos somos diferentes, ¿sí o no? Y nadie pensamos igual, ¿o sí? Y sin embargo, todos podemos convivir. Así como Agustín, como decía Daris, cuando ya todos los niños lo aceptaron, ¿verdad? Aunque fuera diferente. Además, lo salvó su diferencia. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustaría tener una sombra de color como Agustín? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sería padre, ¿no? Imagínate una sombra amarilla y en la noche tú puedes iluminar todo el cuarto allí. O hacer cuando estás aburrido, o hacer obras de teatro con la luz y hacer tus sombras y todo eso. Tú, con tu propia sombra es tu luz para hacer el teatro de sombras, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues, ¿y tú allá en casita qué piensas? ¿De qué color es tu sombra? ¿Te gustó? Recuerda que, bueno, pues, aquí en la comunidad hay muchas bibliotecas, allá en el centro de Xalayuc hay una biblioteca bien bonita donde hay un chorro y dos montones de libros, ¿verdad? El 99.99% de literatura infantil, juvenil y adultil. Libros como este que te acabo de leer, ¿de qué color es tu sombra? Puedes acudir allí, y sí, Daris, ¿quieres decir algo? Ah, yo pensé que quería decir algo. Puedes acudir allí y leer libros como este y muchos otros más. ¿Qué libro están leyendo ahorita, Mateo? En casa. El árbol miedoso. El árbol miedoso. ¿Y qué tal ese libro? Está bien. ¿Qué más o menos de qué habla o qué? de que un árbol es muy miedoso a las sombras y todo eso. Ah, ¿también le tiene miedo a la sombra? Y piensa que es un monstruo. ¿Que su propia sombra es un monstruo? Uh-huh. ¡Ándale! Pero todavía no terminas de leer. Todavía no descubres qué pasa al final. ¡Ándale! Bueno, y Daris, ¿tú qué estás leyendo ahorita? ¿Estás leyendo algún libro? ¿El de cuántos de buenas noches para niñas rebeldes? ¡Ándale! Bueno, pues es el que nos está compartiendo, ¿verdad? ¡Oh, buenísimo! Yo estoy leyendo uno que se llama Los escarabajos... No vuelan de noche, algo así. Los escarabajos... Es, vuelan de noche, sí, no de día. O vuelan de día, no me acuerdo cómo se llama. Es o un de libro, la tarde. Ajá, es un libro de suspenso también. Uy, está buenísimo. Bueno, pues como ya ves, como ellos también, bueno, pues tú también puedes acercarte a las bibliotecas, puedes leer, puedes acercarte allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde puedes seguramente encontrar muchas, muchas cosas que te pueden interesar, porque como decíamos, cada uno es diferente, a cada uno le gustan cosas diferentes, encontrar cosas diferentes en los libros. ¿A ti qué te gusta encontrar en los libros? ¿Qué te llama la atención de los libros, Mateo? A mí más me gusta el color y todo eso. ¿De los libros? Y las figuras que van así y todo eso. ¡Ándale! Me gustaría, ¿no tienes así libros como de astronautas o algo? De astronautas, por ahí creo que sí hay alguno. Ya vamos a buscarlo, ¿no? ¿Tú, Daris, aquí, a ti como de qué te gustan? Las letras para de la lectura. ¿De letras de lectura? Sí, para leerla. ¿Y de algún tema en especial? Pues, de los bailarines, de los animales. Ay, de animales, sí. Y esos. Órale, bueno, pues seguramente por allí van a encontrar muchísimos libros sobre eso. Bueno, nos vamos a dejar con una canción que se llama La Sombra. La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. Se estira la sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. ¡A bailar, amiguitos! ¡Oh, yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Y aplaude al compás. La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Bien, Mateo ya se quedó como la sombra. Ya no se mueve. Bien, pues el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: no hay atajo sin trabajo. Aunque también me puedo caer como maniquí. ¿Te puedes caer como qué? Maniquí. ¿Ah, sí? Oh, cuidado, porque si no te puedes romper como maniquí. En un video de Bibi Casas Largas, ajá, le dice, ay, era un maniquí así que era muy guapa así, y dice, ay, señora, debe de cambiarse un poco más su estilo, y le dice, bueno, gracias por verme, y que se le rompe su brazo. Híjole, sí, pues es que sí, los maniquís son muy rígidos, bueno, sí. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, a ver, ¿a ustedes se les ocurre algo de qué significará eso de no hay atajo sin trabajo? Que nunca te van a dar algo si no trabajas. Ah, ¿verdad? O el atajo para el trabajo. El atajo para el trabajo. Pero yo siento que es mejor que si no haces algo, jamás te van a dar trabajo. No, no vas a obtener, ¿verdad? Nada. No lo haces bien, no te van a dar trabajo. Uh-huh. Bueno, sí, también. ¿Verdad? No hay atajo sin trabajo. Si no trabajo, ¿cómo quiero obtener las cosas, verdad? Bueno, sí, trabajando sí se puede. Ajá, y trabajo, y justa, no estamos hablando solamente de trabajo remunerado, también trabajo, hacer tarea es parte de nuestro trabajo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo voy a sacar buenas calificaciones si no hago la tarea? Bueno. Y si no estudio, eso, ¿verdad? No puedo decir, ay, me quedo dormido haciendo la flojera y sacar buenas calificaciones. A ver, mi computadora. Pues no, ¿verdad? Ay, sí. A ver, mi celular. Sí, y no hago nada. Y luego, cuando vienen las calificaciones, quiero que sean 9. Pues no, ¿verdad? Tengo que hacer un esfuerzo, tengo que trabajar para hacerlo. Bueno, pues sí, justamente eso significa que hay que trabajar, hacer cosas para lograr lo que deseamos. No hay atajo sin trabajo. Y bueno, pues ojalá te pase esto y no como a este oso de la canción, este oso perezoso. Que bueno, tiene que moverse y tiene que trabajar también. Bien, el oso perezoso. No hay trabajo. Aunque sea hacer sí. Ejercicio. No. No hay atajo sin trabajo. Exacto. O aunque sea hacer ejercicio, justamente. ¿Cómo quiero estar sano y fuerte y bien? Si no hago ejercicio, ¿verdad? O también corriendo. También. Dando 9 vueltas. Ajá. O 50. Exacto. ¿Verdad? O como quiero ser un buen jugador si no entreno. Bueno. Tengo que entrenar, ¿verdad? Pues aunque sí. Hoy me toque entrenamiento de fútbol. Perfecto, para ser un buen jugador de fútbol, sí, hay que entrenar. Perfecto. Abrazo.

Jardín de Palabras, antología de Carlos Sánchez Anaya, te vamos a compartir esta greguería. ¿Para quién? Las mariposas que se asoman en la noche por el cristal de la ventana la convierten en un agua en un marip, a ver, la convierten en un acuarium. Acuarium. La convierten en un acuarium. Acuarium de mariposas. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Aventuras de la lectura, antología de poetas, pensadores, filósofos, escritores, te vamos a compartir una reflexión de René Descartes. René Descartes, bueno, quiero comentarte, fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Ah, sí, va a leer nada más. Sí. Sí. Leer un libro nos enseña más que cuando hablamos con su autor, porque en el libro el autor solo ha puesto sus mejores pensamientos. Bien, esta es la reflexión de René Descartes. ¿Tú qué piensas? Porque en el libro justamente está concentrado sus mejores pensamientos. Bueno, ahí lo dejamos. Y bueno, pues Daris tiene que retirarse. Gracias, Daris, por haber acompañado en el programa. ¿Quieres despedirte? Adiós a todos los que nos escuchan en la radio con Gana y que tengan un buen día. Y tú también, que tengas un excelente día, Daris. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo lunes. Sí. Sí, gracias, ¿eh? Te damos un abrazo y que te vaya súper bien. Gracias. We'll be right back. estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, mara miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, por si quiere ser casado, mara miau, miau, miau, miau, por si quiere ser casado. Caído del tejado, mara miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto seis costillas, el espinazo y el rabo, mara miau, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado, mara miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, mara miau, miau, miau, miau, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, mara miau, miau, miau, miau, siete vidas tiene un gato. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? 40. Tigips. Ustix. Ustixmer. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ustix. Ustix. Creo que era el segundo. ¿Era el segundo? Respuesta correcta. Ustix. 40. ¿Era el que dijo Daris? No, creo que es la segunda, ¿verdad? Bien, pues ahí está la respuesta de la palabra mije, 40. Stich. Stich. Bueno, ¿cómo decía? Bueno, a mí se me complica un poco, pero ahí está. Si tú lo sabes o tienes ahí quien te ayude a pronunciarlo, pues pídele ayuda para que puedas pronunciarlo mucho mejor que yo, por supuesto. Como se dice 40 en mije. Ahí está la respuesta. Y bueno, pues ahora sí nos vamos con los saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Así que les mandamos abrazos y en especial le mandamos un saludo a mi prima Dulce que cumple años. Muchas felicidades, prima. Te quiero y felicidades. Y que la pases muy bien, Dulce, que tengas un cumpleaños muy bonito, que recibas muchos abrazos. Y regalos. Regalos, muchos besos. Regalos. El sol de que está saliendo ahorita es un regalo. Bueno, sí. ¿Verdad? También. Bien bonito. Un canto de un pájaro es un regalo también bien bonito, ¿no? Un abrazo de un ser querido también es un regalo. Bueno, pues sí, que la pases súper bien. Y te vamos a mandar estas mañanitas en la voz de Topollillo. Allí te van las mañanitas, Dulce. Y todos quienes cumplen años o festejan algo también. Estas son las mañanitas

gusanos. ¿Los ratones? No, los pájaros. Y los ratones se comen también a veces. ¿Qué se comen? ¿Qué es lo que se comen de los pájaros? Su comida que se llevaron. Ajá, algunos escarabajos o algo se lo comen. Sí, los ratones también les gusta comer escarabajos. Ah, sí, con razón. Eso andabas investigando, Sauri. Ah, bueno, andabas de investigación. Ah, bueno, perfecto. Pero fíjate, mira, Mateo nos estaba diciendo, también Dani nos decía que en un campo estaba en un parque, mira. Ah, andas investigando. Ah, bueno, Sauri, está bien. Bueno, pues eso está perfecto. Gracias por enseñarnos lo que están comiendo los pájaros. A veces sí. Hay más travesuras que hace Osauri. Sí, Osauri hace travesuras también. Pero ¿sabes qué es lo que hace Osauri? Más que travesuras, anda investigando el mundo, cómo es. Pero a veces en su investigación, sí, dice, por ejemplo, a ver cómo es el radio y lo destruye. Para saber cómo es. O a veces dice, a ver, quiero ver cómo se hace un batido y todo tira. Bueno, eso es lo que sí, Osauri, pero vamos a ir aprendiendo. Muy bien, Osauri, gracias. Y bueno, pues nos vamos a dejar con una música que se llama La Carrera Musical. Y bueno, pues le mandamos saludos a Quique, que anda allí avanzando ahí en la banda. Pues un saludo también para Quique. Y va esta canción, Quique, La Carrera Musical. No es carrera, ¿eh? Va poco a poco. Eso, perfecto, vámonos. Las travesuras de Osauri. Vamos a practicar otra vez. Bien, pues vámonos con la respuesta de la adivinanza. Ya por ahí alguien aquí, Julieta, nos la había dicho. Y ya también Mateo la sabe, ¿verdad? La adivinanza dice, de celda en celda voy, pero presa no estoy. ¿Cuál es la respuesta, Matt? Abeja. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las celdas, verdad? ¿Cuáles son las celdas, Matt? Las celdas son los que tienen como hoyitos y adentro tienen miel. Uh-huh, donde ponen su cajón y hacen así, en las celdas van poniendo miel, por eso dice que es celda en célaba. Y ahí ponen, ahí van poniendo la miel para alimentar a los huevecillos, ¿verdad? Que ponen. Y bueno, esa miel nos la comemos también. Pues bien, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mateo, por estar aquí y acompañarnos. De nada. Gracias por todos tus comentarios, por compartirnos, porque también nosotros aprendemos de todo eso. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿algo más que decir, Matt? No. ¿No? Por... ¿Sí? Bueno, saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, a mi abuelita, a mi abuelito, a todos los que están allí y a mis tíos, tías, los que me escuchan. Y gracias por escucharnos cerca de la radio comunitaria de Concaná. Muchas gracias, Mateo, y gracias por acompañar todo este trabajo y crecimiento que hace Mateo tan hermoso. Y bueno, pues vamos a pasar ya ahora sí a... el miércoles, probablemente el miércoles, Youth Pop está en Alma Campesina y viernes en Matagallinas. Este trabajo de títeres corporales de Carapacho Teatro, pues por allí, si ya se regresa a clases, sí, con la otra mitad de la escuela, porque tú ya la viste, ¿no? Ajá, y la otra mitad de la escuela ahora la tiene que ver. Pero me gustó mucho. ¿Sí? Me gusta mucho. Ah, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues ahí, si ya hay un retorno a clases, el miércoles estará la obra Youth Pop allá en Alma Campesina y el viernes en Matagallinas. Pues espérala, porque es una obra que a Mateo le gustó mucho. Así que bueno, pues ahí estará. Y bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio y... Te vamos a dejar una última canción que se llama Me Dijeron, para que te muevas y termines de despertar, si no es que no has despertado, pero bien, esta canción de Me Dijeron, y nos escuchamos el próximo lunes. Ah, otra cosa, quería hacer un anuncio, ya me acordé. Fíjense que tengo por ahí unas cosas que se llaman tibicos. Ajá. Son, a ver, ajá, son unos hongos como, ¿cómo se llama? Como los búlgaros, ajá, que son, solo que los búlgaros son de leche, y estos tíbicos son de agua. Ellos se reproducen en agua con panela, o sea, piloncillo. Hay quienes le ponen azúcar, pero en realidad es mejor con panela, es más beneficioso. Son y bueno, tiene muchísimos beneficios para nuestro estómago, para fortalecer la flora intestinal. Recuerda que si tienes una flora intestinal fuerte, los bacterias, los virus que llegan por esta parte tienen menos probabilidades de traspasar esta barrera. Si está débil, pues es mucho más fácil, nos podemos enfermar más fácilmente. Y bueno, además, a los tíbicos aceleran el metabolismo, bueno, el agua, disminuye la distensión abdominal y previene el estreñimiento. También es hace mucho bien para la gente que está estreñida. También calma molestias provocadas por la artritis reumatoide. Bueno, tiene muchos beneficios que tú puedes encontrar si investigas, ¿verdad? Sobre esto. Se llaman tíbicos, lo que te decía, y te digo, son como los búlgaros o como estos bichitos de los búlgaros, pero no se les pone leche, sino agua. Y bueno, para la gente que, por ejemplo, es intolerante a la lactosa, pues es mucho mejor, tienen el mismo beneficio, es mucho mejor tomar el agua de los tíbicos. Y además, bueno, tiene un menor costo, porque bueno, los búlgaros hay que ponerles la leche, ¿no? Y a los tíbicos no, solamente agua y panela, menor costo, y tienen el mismo beneficio. Entonces, si alguien quisiera tíbicos, o sea, estos nunca se venden, la verdad es que lo mejor es pasarlos, pues regalarlos, porque se reproducen mucho.